superar. La cosecha sembrada muy mal, muy pronto la recogerás. Conmigo te portes de mal, con él tú la vas a pagar. Agua Nueva Tropical.